Con unos minutos de retraso comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también, y como siempre, en internet a través de www.radiopolis.org. Pasado y presente de la música electrónica de vanguardia, ese es el epígrafe que hemos querido dar al espacio de hoy. Una hora de música que nos llevará a transitar las obras de dos artistas sonoros, Arsène Soufrié y Michael Northam, quien, por cierto, ofrecerá un concierto en Sevilla el próximo viernes, día 1, hoy, si nos oyen en la repetición del viernes. Será a las 9 de la noche en Laboratorio Intramuros. Luego hablaremos de ello. Antes nos vamos a quedar un buen rato con los sonidos del compositor belga Arsène Soufrié, quien nació en Bruselas en 1926 y ciudad en la que trabaja todavía. Él fue un miembro destacado de una generación de importantísimos compositores, entre los que podemos citar a Henri Poser, Karel Goivaerts y Leo Cooper, entre otros, pero también el más desconocido de todos ellos. Su música jamás ha trascendido las paredes de su estudio y desde luego ha sido inédita en disco hasta que el recién nacido sello belga Metaphone ha tenido a bien dedicarle una edición extraordinaria con tres discos que trazan la trayectoria seguida por Soufrié desde sus primeros experimentos en sintetizadores analógicos hasta el abrazo de la música digital. Una buena muestra de su primera época la encontramos en esta pieza que venimos oyendo desde el comienzo, Metástasis. Thank you. Arsène Souffrier, decíamos, es una piedra angular de la primera generación de compositores belgas de música electrónica y experimental, que sin embargo nunca recibió, esperemos que le llegue en vida, el reconocimiento que sí obtuvieron sus otros colegas. A finales de los años 60, Souffrier alcanzó una cierta fama entre el público en general por su contribución de sonidos electrónicos a la Free Electronic Pop, concepto de un álbum de pop psicodélico de los hermanos Jess and James que alcanzó una cierta notoriedad en el país flamenco. Pero la carrera musical de Souffrier, que se inició a temprana edad, llegó mucho más allá. Se desempeñó como director de orquesta, compositor, editor de sonido, compositor de música funcional para documentales y obras de teatro, dejando una enorme cantidad de grabaciones que jamás han visto la luz. Desde principios de los años 60, en su tiempo libre, ha estado trabajando de forma independiente en su casa estudio de Vimes, siglas en francés que corresponden a Taller de Ilustraciones Musicales, Electroacústicas y Sonoras, donde ha producido numerosos trabajos experimentales de música instrumental y electrónica. La composición Rosio Kama, que es nada menos que el opus 361 de su catálogo, data del año 1988 y es una buena muestra de los primeros coqueteos de Arsène Souffrier con la música digital. Thank you. Las piezas de Arsène Soufrié claramente ilustran el amplio espectro de su trabajo durante todo el tiempo, a partir de la música para cinta, de concreto primitivo, de principios de los años 60, pasando por su periodo en la improvisación junto con el grupo belga Fusión, con salida analógica a la electrónica y las técnicas digitales en los 80 y 90, con MIDI y ya por fin el ordenador. Una de las obras más hermosas e intensas que se descubren en este trabajo que nos presenta el sello belga Metaphone es Un mundo en creación, obra de la que ni el mismo autor conoce con exactitud el año de su redacción, pero que en todo caso sí se sabe que pertenece a la década de los 80, donde el trabajo puramente electroacústico ya no es tan rudimentario, aunque sigue teniendo ese aura de ferocidad y de experimentalismo que, por otra parte, siempre va a caracterizar la música de este magnífico compositor que hoy, muchos años después de la concepción de todas estas piezas, nos permite descubrir la fonografía. Arsène Soufrié, Un mundo en creación.

desvanecemos ahí la pieza Un mundo en creación, obra del compositor belga Arsène Soufrié, pionero de la música electroacústica en el país flamenco, recuperado gracias a un maravilloso trabajo discográfico, a un triple CD titulado Experience Beams, que edita el sello Metaphone y distribuye en España Arsonal. Abrazamos ahora el trabajo creativo, la música de un compositor bastante más reciente que Soufrié. Hablamos del norteamericano, aunque radicado en Berlín, Michael Northam, quien estará esta semana en Sevilla, concretamente el viernes 1 de abril, en Laboratorio Intramuros, el local situado a la vera, casi, de la Plaza del Pumarejo, donde llevará a cabo una intervención sonora, decimos, el viernes a las 9 de la noche, hoy, si nos están escuchando en la repetición. Northam es un compositor interesado en el desarrollo orgánico, en el medio ambiente, las grabaciones de campo, la instrumentación tradicional y la improvisación. Busca, cuenta, la conexión con las músicas espirituales de muchos lugares del mundo y de sus diferentes culturas. Y en este empeño ha colaborado con artistas similares como Francisco López, Seth Neill, Hitoshi Koyo y Seijiro Murayama, entre otros. Northam, aparte de ser un gran instrumentista, es un oyente cuidadoso que realiza un minucioso estudio de artesano. Influenciado por los fenómenos naturales, las tradiciones espirituales profundas del Tíbet y las mitologías del mundo, su música invita a un diálogo abierto con la conciencia profunda y con el misterio. Michael Northam. No tengo un método único de composición, nos cuenta Michael Northam. A menudo, mi manera de componer me recuerda a la película Stalker de Andrei Tarkovsky. Cuando están entrando en la zona, los protagonistas lanzan pequeñas sondas en un campo desconocido y solo pueden seguir el camino creado a partir de estas señales. Siento que mi trabajo es un poco como esto, pequeños pasos dados de una manera muy intuitiva. Durante los últimos años, estos pasos me han alejado de la computer music, trabajando con el sonido puro del altavoz e introduciendo fenómenos acústicos en mi trabajo en vivo, aunque esto no es algo que deseche, sino que en caso de utilizar el ordenador lo haría como un fin, no como un medio. Siento que hay muchos músicos y artistas que se encuentran atrapados en las redes de la tecnología, olvidando el propio hecho sonoro como tema principal. Explica a Michael Northam que en su música hay una clara voluntad de inmersión sonora hacia el oyente, con pasajes que sumergen al auditor en un plano de misterio que es casi místico. Me parece, afirma, que no habría mucho más donde trabajar si no fuera así. Puedo aplicar las lecturas de Colin Wilson o René Daumal cuando pienso en términos de misterio o mística, que para mí son básicamente estados de conexión con el mundo que nos rodea. Y me acuerdo entonces de una cita de Fernando Arrabal. Hay dos clases de personas, las que creen en el absurdo de la vida y los que creen en el misterio de la vida. Yo soy uno de estos últimos, sin duda. Michael Northam. Durante todos estos minutos hemos venido escuchando dos buenas muestras de lo que viene siendo el trabajo sonoro de Michael Northam. Primeramente, la obra Coyote, basada en el sonido de diferentes arpas eólicas registradas en el interior de un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación hemos fusionado con la composición Amorph 98, una improvisación sonora llevada a cabo en el año 2004 en el festival alemán también que lleva el mismo nombre. Los últimos minutos del programa de Chorro de Luz aquí en Radiopolis los va a ocupar la composición Andapa Garden, una obra más cercana al concepto que podríamos tener de paisajismo sonoro, en el cual resuena en el sonido de los mosquitos, de tormentas y de otros animales dentro de una pieza de arte sonoro rotunda y profunda, como viene siendo todo el trabajo de Michael Northam, quien aquí en Andapa Garden se hace acompañar en el trabajo de elaboración, captación y posterior procesamiento electroacústico de los sonidos de la compositora Judith Egger. Andapa Garden, Michael Northam. Thank you. Nos cuenta Michael Northam que en el concierto que va a ofrecer en Sevilla el viernes 1 de abril va a tocar una vieja arpa electromagnética y algunos otros instrumentos, enfatizando en el diálogo de estos sonidos acústicos con acordes microtonales complejos de afinaciones muy precisas y desde luego en todo caso y siempre revestidos con sonoridades electroacústicas. Será, ya les decimos, en Laboratorio Intramuros el viernes 1 de abril a las 9 de la noche, siendo la aportación para el compositor de 10 euros y es desde luego la primera ocasión en la que podamos disfrutar del trabajo del músico norteamericano aquí en nuestra ciudad. Hasta aquí también Chorro de Luz. Les recordamos que si les ha interesado podrán escuchar este programa el viernes de 3 a 4 de la tarde. Tienen también a su disposición un perfil en Facebook en el que estar al día de los contenidos que les venimos ofreciendo y un blog www.chorrodeluz.net con contenidos específicos y con todos los programas atrasados en formato MP3 y podcast. Andrés Escamilla se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral ha estado al frente de este espacio de Radiopolis. Pásenlo bien. Adiós.